Dale pa'l monte ya. Al padre de la fe le digo, papá, tráeme al nene que hay que sacrificar. Vamos a ver si crece en mí de verdad. Dale pa'l monte ya. Al padre de la fe le digo, papá, tráeme al nene que hay que sacrificar. Vamos a ver si crece en mí de verdad. Le dio Jehová a Abraham, el hijo de la promesa, para después pedirle que volara su cabeza. Abraham dijo, nene, vamos al monte, sobre la leña ponte y no mires ni para el horizonte. El viejo sin pausa cogió cuchillo en mano, sabía que si Dios se lo pedía no era en vano. Y a punto de dejar el nene sacrificado, Jehová le dijo, para, que ya tú estás probado. Eso me acuerda a mí, cuando me convertí, cuando tenía mis panas al garete por ahí. Cuando papá Dios me dijo, agúzate mi nene funky, o te enfangas con ellos o me sigues a mí. Para uno es alcohol, para otros weed, para otros cocaína o éxtasis. Sea lo que sea, como sea, pica, pero si tú quieres bendición, dale pa'l monte y sacrifica, pa. Dale pa'l monte ya. Al padre de la fe le digo, papá, tráeme al nene que hay que sacrificar. Vamos a ver si crece en mí de verdad. Dale pa'l monte ya. Al padre de la fe le digo, papá, tráeme al nene que hay que sacrificar. Vamos a ver si crece en mí de verdad. La fe de Abraham le fue contada por justicia y la promesa vino con tu faragones y malicia y Sodoma. Y ahora cubre hasta los que no son de su sangre. Pueblo escogido, nación santa y punto. Pueblo bendecido, papa, y ese es el asunto. Que ni mil barruntos paran el que sacrifique lo que tenga que sacrificar, aunque el demonio lo critique. ¿Qué usted creyó? Que este macho no lloró, que lo que tengo yo así de la nada salió. Usted se equivocó, que aunque la salvación es por gracia, hay que salir de vez en cuando a hacer gimnasia en el espíritu peleado, round por round, como lo hice yo, por eso existe Funky Town. Yo sé que Dios te dio la libertad y se siente rica, pero si tú quieres más, sube pa'l monte y sacrifica, pa. Dale pa'l monte ya. Al padre de la fe le digo, papá, tráeme al nene que hay que sacrificar. Vamos a ver si crece en mí de verdad. Dale pa'l monte ya. Al padre de la fe le digo, papá, tráeme al nene que hay que sacrificar. Vamos a ver si crece en mí de verdad. Yep. Es curioso, pero la gente quiere más y más cada día. Y aunque eso no es malo, el problema es cuando queremos más sin soltar nada. Muchas veces nuestras manos están tan llenas que ya no tenemos espacio. Así que yo te pregunto, ¿qué estás sacrificando tú? Si quieres lo que te toca, suelta lo que tienes que soltar. Dale pa'l monte. Lo tuyo es tuyo y eso nadie te lo quita.